que se refleja de forma extrema en los 3 de cada 10 feminicidios que tienen rostro de niña. Quisiera también que pusiéramos atención a este dato. 8 de cada 10 casos de violencia sexual contra la población femenina fueron cometidos contra niñas menores de 18 años. Repito, 8 de cada 10 casos de violencia sexual han sido contra niñas, y agrego, el 75% de los victimarios son familiares cercanos o conocidos de las víctimas. El otro reto es el embarazo precoz. Necesitamos evitar que las niñas asuman un rol de madre que no le es propio por su calidad de niña. Al respecto, hay que poner atención a datos como los siguientes. 1 de cada 3 niñas a los 18 años de edad ya ha sido madre de otra niña. El 11% del total de muertes maternas en el país son de niñas y adolescentes. De estas, el 57% fueron debido a suicidio. 304 niñas entre 10 y 14 años y 4.674 entre los 15 y los 19 son jefas de hogar. Y finalmente, hay otro reto a enfrentar, porque está limitando su desarrollo físico, emocional y personal: una educación interrumpida. Un total de 40.292 niñas desertaron en 2010 y 69.398 niñas de entre 4 y 17 años nunca habían asistido a la escuela. Cada 3 segundos una niña es obligada a casarse. 75 millones no van al colegio. Y el 64% de los casos de VIH-SIDA en el mundo se dan en jóvenes de entre 15 y 24 años de edad. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías. Para continuar con el ámbito noticioso de este país, le damos el pase a nuestra compañera de Radio Iscanal en El Salvador, Rosailda Rivas. Y es que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional cumplió 32 años de fundación. Las y los salvadoreños recuerdan el papel que desempeñó contra la desigualdad y la opresión. Hola amigos y amigas, compañeros y compañeras. Es un gusto estar con ustedes nuevamente a través de la revista informativa Voces Nuestras. Soy Rosa Hilda Rivas y queremos compartir con ustedes una información desde El Salvador. La democracia que se vive en El Salvador no es casualidad. Es la sangre de mujeres y hombres que se han levantado en diferentes décadas ante las injusticias sociales. El movimiento FMLN surgió en 1980 ante la necesidad de un pueblo abusado por un ejército a favor de los grupos de poder, conflicto interno que se extendió durante 12 años. El líder significativo de lo que fue el movimiento social y actual partido político de izquierda FMLN es el profesor Salvador Sánchez Serén, veterano, firmante de los acuerdos de paz, maestro actual, vicepresidente de la República y candidato a la presidencia para las elecciones 2014, relata el significado del FMLN en la historia del país y en el pueblo salvadoreño. El FMLN es una de las fuerzas que ha hecho grandes transformaciones. La primera gran transformación es terminar con la sociedad autoritaria, terminar con el militarismo e iniciar el proceso de democratización. Y ahora estamos en una nueva etapa. Es la etapa de los cambios, la etapa de la transformación, la etapa de buscar una vida plena para todos los salvadoreños. Sé que esa es la historia del FMLN, resumida así, es un partido surgido del pueblo, comprometido con el pueblo, y es allí donde está la fuerza para hacer todos estos procesos de transformación y de cambio en la que el FMLN ha sido un actor determinante y principal. Así que agradezco y me agradaría mucho que también los jóvenes estuvieran escuchándonos, Sí. Porque también los jóvenes deben conocer nuestra historia, la historia de El Salvador. El FMLN fue el levantamiento social más significativo, duradero y sobre todo más sangriento de la historia de El Salvador, que cobró la vida de miles, miles de mujeres y hombres, salvadoreñas y salvadoreños. Los líderes surgidos dentro del movimiento estudiantiles, campesinos, iglesias, organizaciones sociales, son ahora la prueba viviente de esta lucha por la igualdad de derechos y oportunidades. Mira, yo creo que es un proceso integral. El FMLN ha aportado pensamiento, ideas, ha construido una teoría de izquierda, una teoría democrática, revolucionaria de izquierda, y además también construido procesos que solo son posibles cuando el pueblo se decide a participar, solo son posibles cuando el pueblo participa. Es hoy que, después de más de 3 décadas del surgimiento del FMLN, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, se celebra el 32 aniversario de su fundación. Serén, fundador, líder de izquierda, afirma que la razón del FMLN es estar unido al pueblo. La naturaleza del FMLN y su razón de ser del FMLN es estar unido al pueblo. Cuando el FMLN está unido al pueblo, su lucha es más efectiva y victoriosa. Y cuando se aleja del pueblo, esa lucha es más larga y más difícil. Entonces yo creo que esa es una esencia. Y también el FMLN, dada esa capacidad de pensamiento que tiene y de visión de futuro, también es una fuerza que atrae a otras. Pero también tiene que tomar en cuenta que esas fuerzas son fuerzas diversas y que con esas fuerzas diversas hay que entender que tienen a veces no los mismos intereses que tiene el FMLN. Entonces, en esa lógica, pues esto es muy importante. Y segundo, quizás otra parte muy importante es, si nosotros leemos su último discurso en Bolivia, que estuvo ahí en un evento del foro, y él, dada la autoridad que tiene Chafik, porque Chafik no solo es dirigente del FMLN, no solo es reconocido por el pueblo salvadoreño, sino que tiene una dimensión mundial, tiene una dimensión internacional. Hablar de Chafik es hablar de un pensamiento con una visión del mundo. Una voz gentil, un rostro moreno, una sonrisa tímida, una sencillez natural caracterizan al actual candidato del partido en el gobierno en El Salvador y que además representa la esperanza de miles de familias que se ven beneficiadas con los programas que impulsa el gobierno de izquierda. Sánchez Serén es el candidato que garantizará continuar con los cambios que impulsa el gobierno actual que preside Mauricio Funes, que han significado avance en materia de educación, salud, economía. A 32 años, la lucha social en El Salvador continúa. Día a día se suman hombres, mujeres, jóvenes, por lograr la democracia, igualdad, respeto, dignidad. De esta manera, El Salvador reescribe su historia y se prepara para la campaña de elecciones presidenciales del 2014, que se espera sea la representación democrática por la cual se luchó tanto en el siglo pasado. Le recordamos que está en sintonía del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Continuamos con el ámbito noticioso de otros países de la región. En Costa Rica. Retomamos de nuevo el acontecer noticioso en Costa Rica. Durante el primer Día Internacional de la Niña, expertas denunciaron las uniones de niñas y adolescentes con hombres de mucho mayor edad. A pesar de que los matrimonios con menores de 15 años son prohibidos por ley, muchas mujeres inician esta etapa de su vida a edades muy tempranas, en medio de ambientes violentos y bruscos y sin saber a qué se exponen. La periodista Natalia Rojas nos informa. Las uniones de hecho y matrimonios entre niñas o adolescentes y hombres mayores son un fenómeno que persiste en Costa Rica y que puede conllevar al abuso, violencia e imposibilidad de un desarrollo pleno para las menores. Datos del Censo de Población del 2011 revelaron que cerca de 8 de cada 1000 niñas con edades entre 12 y 14 años se encuentran en algún tipo de unión. Los datos fueron presentados en el marco del primer Día Internacional de la Niña. Las cifras señalan que cuanto menor es la niña o adolescente, mayor es la pareja. En Costa Rica, los matrimonios con menores de 15 años son ilegales. De los 15 a los 18, se permiten con el consentimiento de uno de los padres. La representante auxiliar del Fondo de Población de las Naciones Unidas, Patricia Salgado, comentó que uno de los mayores problemas es creer que esta situación es ajena a la sociedad y que, por lo tanto, solo sucede en otras culturas. Tendemos a pensar que sucede en países muy lejanos, ¿no? Países islámicos, donde el matrimonio es arreglado y es muy evidente. Ahí es como grave y evidente. O sea, hay matrimonios arreglados entre familias. Aquí lo que hay es uniones legales, uniones de hecho permitidas por las familias. Ahora, a veces las familias necesitan información por parte del Estado que les haga ver que esto es un problema. A ver, cuando hay permisividad social, las familias viven esa permisividad. Para Salgado, el desafío es visibilizar que no solo existen esos matrimonios ilegales, sino también las uniones de hecho. La representante agregó que esas relaciones desiguales afectan a sobremanera la calidad de vida y el desarrollo de la menor. Dichas relaciones tempranas marcan un inicio violento y brusco de la vida sexual de las mujeres, que son en su mayoría con un adulto extraño y mucho mayor que la niña o adolescente. Vivimos una sociedad patriarcal en la cual los hombres generalmente ejercen un poder sobre las mujeres. Ese es como el enunciado general. Si además de la mujer es muy joven y es una adolescente, esa relación de poder se agudiza, se hace mucho más grave. Si una niña o adolescente tiene 12, 14, 15 años y entra en una relación con un hombre de 25 o 30, es evidentísimo que el hombre va a tener mucho más poder sobre ella, que está apenas iniciando su formación, desarrollándose, tomando sus principales decisiones de vida. Si bien el embarazo es la forma más visible de violencia contra las niñas y adolescentes en uniones tempranas, también se presenta el abuso sexual. Alejandra Mora, directora de la Defensoría de la Mujer de la Defensoría de los Habitantes, expresó que ver estas uniones y matrimonios como algo natural es negar el problema e invisibilizar que se trata de violaciones de poder y abusivas. Para prevenir esta problemática, se necesitan promocionar los derechos de las menores de edad y darles atención específica, además de hacer cumplir la legislación. La niña tiene menores recursos, información, conocimiento y posibilidades jurídicas de tomar decisiones frente a un adulto. Es evidente que hay una relación de poder y de conocimiento que hace que esta relación se considere abusiva. Pero además, nuestro código es clarísimo que las relaciones de adultos con adolescentes son delito. Y hay una serie de delitos que establecidos en la Ley contra la Explotación Sexual que permitirían dar cuenta de que lo que estamos hablando ya no es solamente relaciones abusivas de poder, sino de violencia y de delitos. Los matrimonios o uniones de niñas y adolescentes con hombres mayores cortan sus proyectos de vida, aseguró Mora. Además de denunciar estos casos, resulta vital la inversión en salud sexual y reproductiva, universalidad en métodos de planificación y apoyo a las madres adolescentes para lograr su reintegración a la sociedad. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica Natalia Rojas. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. En esta emisión continuamos con la serie de entrevistas sobre VIH. En esta oportunidad destacamos la historia de Carlos Méndez, un activista por los derechos humanos que fundó un albergue en Yucatán, México, para personas que viven con este virus. Les dejamos con la siguiente entrega.